La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos una vez más. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas tres horas de radio que comienzan ahora mismo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción y al frente de la parte técnica, Sergio Monforte. Noche de tertulia que además de los temas habituales hará parada y fonda en Toledo. Ahora mismo os lo contamos, os anticipamos nuestros contenidos. Con noticias importantes, una nueva investigación científica demuestra que fue Colón quien trajo la sífilis a Europa en 1492. Es una de las muchas aportaciones que se están haciendo gracias a la genética. Además, os vamos a contar otro logro científico impensable hace unos años. Descongelan en un laboratorio un bloque de hielo de 1 millón de años de antigüedad para analizar microbios. Y además os contamos que un brujo se ha convertido en alcalde de una localidad mexicana. También que han ocurrido una serie de sucesos extraños en Río Grande, que es una localidad del norte de Argentina, en donde el pasado lunes se observaba algo extraño en los cielos. El ejército del aire de aquel país va a investigar si se trataba de un ovni. Y por cierto, también os contaremos que se ha escrito la primera novela, pero la primera novela escrita por ordenador. Pero como antes os hemos comentado, vamos a detenernos en Toledo. Allí nos detenemos en La Tertulia, uno de los lugares más fascinantes de la península, en donde se conjugan historia, magia y belleza, todos los adjetivos posibles. Hoy contamos con la presencia de Javier Mateo y Álvarez de Toledo y de Luis Rodríguez Bausá. Han escrito el libro La Vuelta a Toledo en 80 leyendas. También tendremos un pasaje de la historia, más exactamente un Enemigos Íntimos, un versus Norman Gehring y Adolf Gahn, los inicios de la aeronáutica, un relato excepcional, como no, de Juan Antonio Cebrián. Termómetro de la Tierra, semana intensa de información. Se ha hablado mucho del crecimiento del nivel de agua en el Mediterráneo. Se ha certificado que en las costas españolas ese nivel ha subido varios centímetros. Y son datos, no previsiones, aunque respecto a estas últimas, se certifica que en los próximos 50 años el crecimiento podría ser de medio metro. Pero no es esta la única información en este sentido que ha deparado la semana. Os va a contar más cosas Martín Expósito. Nos va a contar, entre otras, que también se ha certificado deshielo de parte del Polo Norte de Groenlandia, y casi a la vez otro estudio demostraba lo mismo pero en el Polo Sur, en la Antártida. También estableceremos contacto con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en los Estados Unidos. Nos va a contar los problemas que sigue atravesando la NASA con la nave que debe iniciar la futura misión a Marte, que antes tendrá que hacer parada en la Luna. Bueno, pues existen determinados problemas técnicos cuando la misión, cuando la búsqueda científica para la tecnología, para desarrollar la tecnología que nos permita volver a la Luna, bueno, pues ya existen problemas técnicos, y eso que acaba de empezar esta misión científica. También os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 11 minutos sobre la 1. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Noche de tertulia, con muchas informaciones. Jesús Callejo, muy buenas noches. Hola, Bruno, muy buenas noches. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, uno de los titulares, Jesús, que acabo de ofrecer, bueno, mucha gente se habrá quedado absolutamente petrificado, pero es que es casi cierto, por lo menos como lo han presentado los científicos, que fue Colón o alguno de los pasajeros de esa misión, gracias a la cual se descubrió América, quien trajo la sífilis a Europa, y a partir de allí la hecatombe. Y no fue al revés, sí, sabes que se pensaba

de los vientos en Onda Cero. De programa dejamos atrás la tertulia, pero por delante todavía muchísimos contenidos. En esta tercera hora recordaremos a Juan Antonio Cebrián, lo recordaremos con uno de sus enemigos íntimos, con un versus, los inicios de la aeronáutica, enfrentados en este versus dos pioneros, Adolf Galland y Hermann Göring. Y una vez más, durante toda esta semana se ha hablado mucho del cambio climático y sus efectos, crecimiento de las aguas y del nivel de las aguas en el Mediterráneo, también en los polos, pero además de estas ha habido otras muchas informaciones extraordinariamente interesantes y relevantes. Le toma el pulso al planeta, a la salud de Gaia, Martín Expósito, el termómetro de la Tierra. Hola Bruno, lo comentábamos fuera de antena, ha sido la semana de los 50 centímetros, el medio metro que según el Instituto Español de Oceanografía puede elevarse el nivel del mar Mediterráneo antes de 2050. Es por ello que vamos a prestarle especial atención en este termómetro de la Tierra a las últimas noticias que tienen como protagonista a los mares y océanos de nuestro planeta. Y para comenzar, contamos con una sentencia histórica dictada en Francia. Se trata de la condena del Tribunal Correccional de París por la contaminación que provocó el petrolero Erika en 1999. Recordemos que el carguero con bandera de Malta tenía como destino Italia, a donde nunca llegaría al partirse en dos en el Golfo de Vizcaya el 12 de diciembre. Se vertieron entonces 20.000 toneladas de crudo que se esparcieron a lo largo de más de 400 kilómetros de costa, acabando con la vida de cerca de 150.000 aves. Ahora el tribunal francés no solo ha condenado al armador Giuseppe Savarese y al gestor del petrolero Erika, sino que también ha dictado sentencia contra la sociedad italiana de certificación RINA y la propia compañía petrolera Total, que deberá pagar 192 millones de euros a las víctimas de la marea negra. La empresa petrolera emitió poco después un comunicado en el que lamenta la decisión de condena por lo civil y lo penal. Según Total, no podían estar al tanto del estado de corrosión de las estructuras del barco. Sin embargo, el Tribunal de París consideró que la petrolera actuó de forma imprudente en el proceso de selección y contratación del transporte del crudo. Y quien lo tiene crudo es la gamba roja en el Mediterráneo. Regresamos al mar en el medio de las tierras porque, según un estudio dirigido por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la formación de cataratas submarinas explicaría las desapariciones recurrentes de gamba roja. Para Joan Campani, uno de los responsables de la investigación, se quiere desterrar la idea de que los fondos y la superficie son dos ecosistemas marinos independientes. Y precisamente, ampliar la protección del ecosistema marino mediterráneo es lo que se ha reclamado en la última reunión del conocido como Convenio de Barcelona. En la actualidad, la superficie declarada como área marina protegida en el Mediterráneo no cubre más del 0,5% de su extensión, una cifra alejada por lo establecido en Río de Janeiro en 1992, cuando se estableció como objetivo proteger al menos el 10% de mares y océanos antes de 2012. Para entonces, a saber si queda hielo en la Antártida, porque el último estudio al respecto concluye que el occidente del continente helado perdió en 2006 un 75% más de hielo que 10 años antes. Esto es, en cifras, que en 2006 se perdieron 132.000 millones de toneladas de hielo frente a los 83.000 millones de 1996. Para este trabajo, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA utilizó los radares de 4 satélites que medían la velocidad de los glaciares en su dirección hacia la costa, lo que además les permitió concluir que el aporte de agua al nivel del mar supuso 0,5 milímetros al año. Y una vez más, de polo a polo, del sur al norte, nos lleva una investigación sobre Groenlandia, publicada en el Journal of Climate. De acuerdo al texto, un grupo de científicos atribuye de forma significativa al calentamiento global el incremento de las temperaturas del verano y el deshielo de Groenlandia a partir de 1990. El informe, liderado por Edward Hanna, de la Universidad Inglesa de Sheffield, desvela además que en 2007 se habría producido el mayor deshielo de la última década y el segundo más importante desde desde 1950, desde que se tienen registros. Los científicos destacaron también que los modelos climáticos típicos han previsto un ascenso de las temperaturas de Groenlandia de 4 a 5 grados centígrados para 2100. Y de ser así, han recordado que el territorio, perteneciente al Reino de Dinamarca, contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar en 7 metros en un proceso de deshielo que se convertiría en irreversible. Otro de los posibles efectos de un calentamiento global nos lleva a hablar de las 430 especies de aves que crían en Europa y que se acabarían desplazando 550 kilómetros al nordeste hacia finales de siglo. Esta es la predicción del Atlas Climático de las Aves Reproductoras en Europa, que se presentó el martes y que advirtió de la desaparición de hasta el 50% de las especies de aves en el sur de nuestro país. Así, por ejemplo, según Alejandro Sánchez, director de la Sociedad Española de Ornitología Life, el águila imperial dejaría nuestro territorio casi por completo para emigrar a Francia, donde, de no adaptarse, desaparecería para siempre. Y mientras las especies se extinguen, lo que no hace más que crecer son las emisiones de CO2, al menos en nuestro país. Si nos aproximamos al 17º Observatorio de la Electricidad de Adena, nos encontraremos que solo en diciembre pasado las centrales que generan electricidad emitieron a la atmósfera cerca de un 50% más de CO2 que el mismo mes del ejercicio anterior. Al menos la generación de energía eólica sale bien parada, con un aumento cercano al 24%, porque otro dato negativo que destaca este observatorio es ese 70% en el descenso de producción hidráulica del mes de diciembre con respecto a 2006. Con estas cifras sobre la mesa, Adena sitúa en un 5,5 el aumento de las emisiones de CO2 en 2007 en relación con el año anterior. Y antes de finalizar, en previsión de lo que se hablará esta semana que viene, os cuento que la Comisión Europea va a dar a conocer el próximo miércoles uno de los paquetes legislativos más ambiciosos y polémicos en materia medioambiental, que fijará los compromisos que cada país de la Unión Europea deberá asumir para combatir el cambio climático en la próxima década. De momento, 8 patronales representantes de los sectores siderúrgico, químico, de refino, papelero, de cemento, cal, cerámica y ladrillos y tejas ya han protestado por las nuevas medidas y argumentan que mermarán drásticamente la competitividad de la industria europea. Incluso amenazan con una destrucción de cientos de miles de empleos. Para estos sectores, las medidas propuestas no proporcionan medidas medioambientales globales, tan solo desplazan geográficamente los focos de emisión. Y en esto no les falta razón, porque acabarán desplazándose donde menos les cueste contaminar. Esperemos que ciertas presiones no hagan sucumbir a países como Alemania, a quien esta semana le cayó un rapapolvo por parte de Durão Barroso. El presidente de la Comisión Europea le ha pedido acciones concretas a Merkel, puesto que ha dicho, no basta con ponerse de acuerdo en los objetivos de política climática y protestar a posteriori a la hora de aplicarlos. Acabamos y lo hacemos muy pendientes del volcán Galeras, que entró en erupción hace unos días en Colombia. En estos momentos el nivel de alerta ha descendido, aunque los sismógrafos continúan muy pendientes de todo lo que sucede minuto a minuto en la montaña de fuego Galeras, también llamada antaño Urcunina. Por cierto, lo que no parece del todo correcto es llamar ecológicos a coches que siguen contaminando. En este sentido, un estudio de la Unión de Consumidores de España, que lleva por título Publicidad y Medio Ambiente, denuncia cómo cada vez más las compañías recurren en sus campañas a mensajes asociados a valores ecológicos y al cuidado del medio ambiente, que en ocasiones provocan confusión y contradicciones en el consumidor. Es más, se advierte en las conclusiones de que se corre el peligro de acabar provocando en el usuario la sensación de que la protección del medio ambiente no es más que una estrategia comercial y que realmente no se está haciendo nada por favorecer la mejora medioambiental. Por lo menos nosotros en el termómetro creo que lo tenemos claro. Lo tenemos clarísimo, absolutamente clarísimo. ¿Y cuántas veces hemos dicho que está muy bien todos los tratados internacionales que firman todos los dirigentes de los países para proteger ese medio ambiente y que no solamente hay que firmar esos tratados y defenderlos, sino cumplir después con las pautas de comportamiento para no contaminar que firman los responsables de esos tratados? No solamente hay que defender Kioto, sino que hay que cumplir lo que es lo verdaderamente importante, cumplir esos tratados internacionales para poder proteger la que es nuestra casa, la que es el que es nuestro planeta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Nueva York. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero por aquellas tierras, por Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches. Agustín, hace tan solo unos días hablábamos contigo de los problemas que atravesaba la misión espacial, la nueva misión del transbordador, que la NASA estaba atravesando esas dificultades, que había nuevas misiones espaciales a cumplir, un número que los técnicos creían que no se iba a poder cumplir por los problemas técnicos que se arrastraban, y que se mira al futuro, además, se mira a la Luna como camino para ir a Marte, pero las naves espaciales que se están desarrollando, que tienen ese objetivo, ir a la Luna para intentar conquistar Marte, pues también están atravesando dificultades. Así es, porque la NASA tiene en sus manos un problema con una nave que todavía no ha construido, pero que es vital para su objetivo de devolver al hombre a la Luna. Expertos independientes que siguen el programa espacial temen que el nuevo vehículo que se utilice para llevar al hombre a la Luna en su primera misión experimental en el año 2015 vibre tan violentamente en la maniobra de despegue que provoque una explosión del módulo donde irán los astronautas y que también destruya el módulo de carga. Las vibraciones son muy frecuentes en los vehículos de propulsión por cohete, como el vehículo que ha elegido la NASA para sustituir a los transbordadores. Y esa vibración se ha convertido en un reto para los ingenieros de la Agencia Espacial Estadounidense y también para los diseñadores del vehículo de la empresa ATK Sistemas de Lanzamiento de Utah. La vibración se origina en la zona más cercana a la base del cohete y la produce una mezcla de gases que son los que originan la fuerza necesaria para iniciar el despegue. Desde el pasado verano, los técnicos de la NASA ya sabían de estos riesgos que han querido mantener en secreto hasta que los compañeros de la agencia de noticias Associated Press les han obligado a reconocer el riesgo de un accidente, un traspiés en un largo proceso para devolver al hombre a la Luna que, como se anticipaba, va a ser muy complicado y lleno de obstáculos. La verdad es que además durante esta semana ha habido anuncios de recortes en los impuestos, y esta información, pensando en que esos recortes en los impuestos puede provocar que haya determinados déficits en las cajas públicas, estas informaciones y estas noticias que nos hablan de los problemas técnicos dan la razón quizá a aquellos que defienden que hay que dar menos dinero a la NASA, que hay que apostar menos por esa carrera espacial. Claro, está en años de recesión y de crisis económica, hay que cortar programas que muchos consideran que son un despilfarro. La NASA tiene muchos enemigos en el Congreso norteamericano que prefieren que se atajen los problemas de la Tierra, no los problemas del espacio, y eso en tiempos de recorte y de realmente apretarse el cinturón puede ser un problema para la agencia para lograr el presupuesto necesario para recambiar los transbordadores y que para el año 2020 estos viajes a la Luna ya sean algo común y norma de ese camino que el propio presidente George Bush cree que es posible cuando él ya se haya retirado, y que haga que el programa espacial norteamericano siga adelante. Desde aquí, en La Rosa de los Vientos, siempre hemos defendido lo extraordinario que son esas conquistas para el ser humano, sin embargo, y hemos querido transmitir esa ilusión, y quienes defienden la ciencia y sus logros así lo han hecho, pero parece que esa ilusión no está tanto en la opinión pública, ¿verdad? La verdad es que es muy fácil que en momentos de crisis económica, pues la gente atienda los problemas terrenales, a la subida de la gasolina, al desempleo, a la inflación, al coste de los productos alimenticios, y se olvide un poco del espacio y de la investigación espacial, que desde hace ya más de medio siglo es una prioridad en la política norteamericana. La NASA no va a perder sus presupuestos, no va a perder sus admiradores, sus seguidores y sobre todo la gran cantidad de gente que trabaja para ella y que investiga para ella. Pero está claro que cuando anualmente el director de la Agencia Espacial Norteamericana se presenta ante el Congreso a pedir su dinero, va a tener más problemas, sobre todo si en este país estamos en una recesión. Ojalá esos problemas técnicos con la nave Orión y esas fechas para llegar primero a la Luna y después poder ese salto a Marte se puedan cumplir, porque sería el mayor logro científico posiblemente de los últimos siglos. También durante esta semana y durante todas las anteriores, Agustín, asistimos a numerosas encuestas, nos llegan desde cada uno de los estados en donde se efectúan los caucus, eligiendo a los posibles candidatos para ir a la Casa Blanca, para optar a la Casa Blanca a las elecciones del próximo mes de noviembre, tanto en el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Pero al margen de esas encuestas que nos hablan de intención de voto, tenemos otras encuestas en relación a las diferencias entre los republicanos y los demócratas realmente llamativas. Sí, la verdad es que estamos acostumbrados a esas encuestas sobre quién puede ser el mejor presidente, la mejor presidenta, la raza del aspirante, la religión de los contendientes, pero la revista Playboy, faltaría más, ha realizado una encuesta también sobre cuáles son los partidos o los, el partido político que más atrae a las mujeres en la cama. Y no son ni republicanos ni los demócratas. Parece que son los independientes. El 45% de los independientes son mejores en la cama que los el 38% de los demócratas y el 18% solamente de los republicanos. Se cree que en este momento la persona más atractiva que hay en toda la campaña electoral norteamericana no es otra que Michelle Obama, que es la esposa de Barack Obama, la esposa del contendiente demócrata, seguida, fíjate por dónde, de Condoleezza Rice con un 17,5% de admiradores que tiene y también de Laura Bush con un 16,3% que es más admirada o crea más sensaciones sexuales que Hillary Clinton con un 14%. Y entre los hombres, indudablemente que la gran figura, el hombre más sexy en este momento de la campaña norteamericana es Bill Clinton con un 58,8% de seguidoras entre las mujeres. La verdad es que es sorprendente todos estos datos que nos estás dando, y si los independientes son los que mejor nota sacan en esa encuesta, también es llamativo porque se trata de un país en donde ese bipartidismo deja muy pocas opciones, es decir, que en ese núcleo de los independientes hay muy poquitos. Bueno, la verdad es que aquí cada vez, no te creas, cada vez hay más norteamericanos que se consideran independientes y son los que están marcando un poco la diferencia para algunos candidatos. Gente que dice que no se puede considerar ni demócrata ni republicano, sino que coge un poquito de aquí y un poquito de allá y defiende a cal canto su independencia política. Y esos parece que son los que mejor se comportan en la cama. También estamos ahora mismo aquí en las pantallas de televisión que tenemos en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes. Estamos asistiendo porque en los Estados Unidos es un tema de absoluta prioridad informativa. Es el deporte rey, que es el fútbol americano, a uno de los partidos que ya anticipan la llegada de la Super Bowl, que es el gran acontecimiento deportivo del año, con un frío espectacular. Realmente así espectacular. Así es. Este es el tercer encuentro más frío de la historia del fútbol americano, el que estamos viendo en este momento entre los New York Giants y los Green Bay de Wisconsin. El marcador es un 20-20 y la temperatura en este momento es la temperatura oficial es de aproximadamente unos 17 grados bajo cero en el campo, aunque la sensación térmica que están sufriendo los jugadores y sobre todo el público es de aproximadamente unos menos 30 grados bajo cero. Qué barbaridad. Hace más frío en este momento en Wisconsin, en Estados Unidos, que en el Polo Norte, que en Moscú y que en Groenlandia. Yo pienso ya no en los jugadores, que bueno, que con el enorme con el contacto físico que hay en el fútbol americano, pues esos 17 grados bajo cero, esa sensación de menos 30, pues se mitigará. Pero en los espectadores, que son decenas de miles, bueno, tiene un mérito doble, desde luego. Sí, la verdad es que hay gente que lleva hasta 6 o 7 capas distintas de ropa para poder soportar estas temperaturas que son verdaderamente sorprendentes. Ahora aquí en Nueva York estaremos aproximadamente a unos menos 12 o 13 grados bajo cero. Pero en Wisconsin hay mucha afición por el fútbol americano y yo creo que están soportando, esperando que venza su equipo, y el equipo que gane este partido pues va a acompañar a los Patriots a disputar la Super Bowl el próximo día 3 de febrero en un sitio más calentito, en Arizona. Que será el gran acontecimiento del año deportivo en los Estados Unidos. Agustín Alcalá, como siempre un placer compartir estos minutos contigo en La Rosa de los Vientos. Saludos y buenas noches. Just had to ask, maybe someone out in heaven would hear us down here. We couldn't bear to stand, how the people leave us waiting for something up there. Oh, why did you leave, and why?

Momento para recordar, momento 10º aniversario, 10 años ante la Rosa de los Vientos. Estamos en enero todavía, esto quiere decir que seguimos recordando algunos de los mejores instantes del año 2001. Por entonces presentaba su libro sobre la figura del insigne y extraordinario Oscar Wilde, un poeta y escritor español, Luis Antonio de Villena, escritor de reconocido prestigio, que se pasó por estos micrófonos para charlar con Juan Antonio a propósito de esa figura, a propósito de la figura de Oscar Wilde y del libro en el cual recordaba a este insigne autor británico. Wilde recogió en su juventud pues muchas teorías que estaban en los libros de Ruskin y en los libros de Walter Pater, ¿no?, que eran los dos grandes santones teóricos del esteticismo en Inglaterra en el fin del siglo. Y él se apropió de esas ideas, ¿no?, y hizo unas conferencias divulgativas que fue dando, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, luego otra vez en Inglaterra. Esas conferencias divulgativas que están muy bien escritas y son muy interesantes, pero las ideas no son suyas. De las ideas todavía lo que hace es apropiarse un poco de las ideas de estos maestros. Pero él lo que hizo muy original, aparte de escribirlas a su modo, claro, es fue el que todas esas historias estéticas las asumió en su propia persona. Es decir, se vistió de esteta, cosa que Ruskin y Walter Pater no habían hecho. Se dejó el pelo largo, se puso los calzones de terciopelo, los zapatos de charol con hebillas de plata, y claro, a partir de ese momento se convirtió en un personaje muy popular porque resultaba extravagante, pero claro, había hecho ese gesto que no todo el mundo, sobre todo no todo el mundo en el arte, lo habían hecho algunos personajes un poco aristócratas, más excéntricos, pero no relacionados con la literatura. Uno de los pocos que lo había hecho relacionados con la literatura fue Wilde. Sin embargo, cuando esa postura, al cabo de un par de años, pues fue un poco pasto del amarillismo de la prensa, pues lo cambió. Es decir, siguió siendo muy esteta, pero se cambió la apariencia, puesto que Wilde era un gran intelectual, no era un hombre, digamos, numerero, aunque pudo hacer algunos números, no era un numerero, un hombre de gran sabiduría, que escribió uno de los mejores libros de ensayos sobre arte de su época, el tomo Intenciones, y entonces es esa profundidad de Wilde la que le hizo pues no dejarse convertir en una marioneta, ¿no?, como en algún momento pretendió la prensa satírica, ¿no? Él era también un apasionado de los clásicos. ¿Hasta qué punto Luis Antonio marcó ese viaje a Grecia, de 1877, creo recordar? Sí, bueno, yo creo que ese viaje era una consecuencia lógica de un estudiante que se había especializado en el mundo clásico, ¿no? Y por tanto la mayoría de los estudiantes que se especializaban en el mundo clásico, y lo siguen haciendo hoy, como es lógico, pues viajan a Grecia. Pero yo creo que la Grecia, Wilde no volvió nunca a Grecia, fue a ese viaje y no volvió nunca más. Pero la Grecia que él intentó vivir y que él intentó, por alguna manera, reedificar, era una Grecia espiritual, era la Grecia que él había aprendido en los textos. Y ese neopaganismo, o ese neohelenismo, es lo que él intentó vivir, es decir, vivir una moral nueva, una moral que se basaba en la moral pagana, que tenía mucha más libertad individual, que no tenía las normas esas rígidas de la moral judeocristiana. Y bueno, eso es uno de los intentos, y que a su vez él combinaba de una manera muy sutil, como está contado en su ensayo El alma del hombre bajo el socialismo, él unía eso con el socialismo que entonces se llamaba el socialismo utópico, porque era un socialismo que ahora resulta muy moderno, que pretendía que la revolución se tenía que hacer primero en cada individuo antes de hacerla colectivamente, algo que después no se hizo, ¿no? Lenin hizo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que ahora la teoría que puede tener un socialista está más cerca de la que tenía Wilde, es decir, que cada uno de nosotros debe cambiar uno mismo, debemos cambiarnos a nosotros mismos, y así habremos cambiado todos, con lo cual, en efecto, se habrá cambiado el mundo. Quince minutos y serán las 4 de la madrugada. Hasta entonces estamos ahí con vosotros, con vuestras cartas, con vuestros comentarios, con vuestros mails en rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches. Martín, buenas de nuevo. Hola, buenas noches, estoy aquí tratando de conocerme a mí mismo. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, está meditando en las palabras que ha dicho Luis Antonio y en lo que está él reflexionando. Un poquito de mantra también. También, como ayer, también, sí. También. Siempre viene bien. Aún mande pan de... Es la hora, es la madrugada. Sí, sí, sí, está claro. Silvia, ¿qué nos comentan nuestros oyentes? Pues mira, yo quería comenzar agradeciendo pues varios correos, entre ellos una iniciativa de un oyente, un rosaventero, que es Carlos Aranzana. Uh-huh. Y él pues ha puesto en marcha una solicitud, y es que pues ha... Lo que quiere es que se considere la candidatura de Juan Antonio Cebrián a la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha al Mérito Cultural. Uh-huh. Él me escribió, me lo comentó, a mí me parece una idea fantástica. No sé esto si llegará a término o no, pero la iniciativa por lo menos ya está en marcha y creo que lo ha puesto también en conocimiento de otros oyentes. Lo que yo sí comentaría, que creo que están haciendo alguna aportación tipo individual, uh-huh, pues que intentaran eso, concentrarlo de alguna manera, porque si no, al organismo donde llegue, eso puede ser una locura. Y claro, según llegue, pues incluso la mayoría de ellos irán a la papelera, uh-huh, porque sabemos todos pues la cantidad de papeles y la documentos que llegan a los, uh-huh, sitios. Entonces, si esto realmente lo quieren hacer y que llegue a buen término, habría que tener a alguien que intentara eso, centralizarlo, y que lo mandaran en un envío, si fuera posible, y no de uno en uno. Claro, claro. Pero independientemente de ello, agradecidísimos, ¿verdad?, por estas iniciativas que demuestran el cariño. Bueno, yo la verdad es que me quedé bastante perpleja, uh-huh, y me gustó mucho. Luego, lo que, cómo llegue esto al final, si será bueno o quedará nada, uh-huh, da lo mismo. Lo importante es que se ha hecho de corazón, claro, y esas cosas son las, uh-huh, las que importan. Como siempre desde aquí, y lo venimos repitiendo todas las semanas, este agradecimiento enorme a los oyentes por esa respuesta y por esas iniciativas, algunas de ellas tan hermosas como esta, y ojalá, sí, que el gobierno de Castilla-La Mancha tome buena nota, porque yo creo que es absolutamente merecido. Y luego más agradecimientos, uh-huh, pues tenemos a Francisco, que también pues envía un salvapantallas para el ordenador de Spiderman por el cumpleaños, uh-huh, de Alejandro, muchas gracias. Y a Esther de Madrid, que nada, que quieren que sigamos aquí engordando y echando las curvitas y sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí, nos están tratando, vamos, a cuerpo de rey. Tenemos un armario que parece una despensa. Sí, sí. Y nos han enviado unos bombones riquísimos de la pastelería Mallorca. Mm, como riquísimos. Estamos casi a las 4, pues nada, se puede hacer un poquito de publicidad aquí encubierta. Sí, y no nos negamos, y como contraprestación a este comentario, también desde la propia pastelería quiere hacer un... También. Por supuesto, porque Esther nos ha enviado dos cajas. Por si la primera no llegaba, sí, hemos de decirle, no ha llegado ninguna, envíanos una tercera. Que fuera, a ver si la tercera va la vencida, ¿no? Que nos, bueno, ha llegado las dos, le agradecemos doblemente el detalle, y nuestros estómagos también se lo están agradeciendo. Y el de Jesús y el de Carlos también, que también han probado. De también. Todos los colaboradores, verdad es que estamos, todos están pudiendo dar cuenta, porque nos están llenando la despensa y estamos muy agradecidos. Desde luego. Bueno, pues mencionaba a Silvia Spiderman, David de Almería, pregunta si salió ya el especial de Spiderman, donde salimos, uh-huh, dice redactores, dice de cuándo va a salir, cómo podemos adquirirlo, de qué empresa es, y luego además pregunta si se va a sacar algún libro, audio, homenaje al genio, o tenemos pensado hacerlo. Uh-huh. Sobre Spiderman, sobre ese capítulo de la serie de Spiderman, todavía no, pero que con que esté atento al programa, a la sección de cómics de Raúl Sogún, vamos a informar seguro en cuanto esté. Está a puntito, yo creo, de salir. Sí. Se había retrasado, debería haber salido. Exacto. Ya, uh-huh, Salva la Roca, que sí, es el ilustrador que es ilustrador de Spiderman, un ilustrador español de esta Marvel. De Marvel, que va a ser quien lo edita, y la verdad es que X-Men, uh-huh, exacto, uh-huh, y que bueno, que en cuanto esté, indiscutiblemente todos los oyentes se van a enterar, y en los kioscos y en los sitios en donde se vende cómic, bueno, también se van a enterar, porque va a haber una avalancha tremenda. El número, yo por lo menos tengo un número por ahí pedido yo por, uh-huh, internet, la versión, claro, la que va a salir en Estados Unidos, luego habrá que traducirse, ya nos contará Raúl todos los detalles. Sí, sí, sí. Y en cuanto a proyectos literarios, pues bueno, más o menos hay cosas por ahí, hay algunas ideas, uh-huh, y lo mismo, pues cuando ya esté la cosa más creada, uh-huh, que esté más rematada y que ya os podamos dar alguna información más real, pues también aquí, desde luego, seguimos la dinámica, uh-huh, de Cebrián, se cuenta todo, uh-huh, incluso con antelaciones. Sí. Y que no va a surgir ninguna iniciativa de estas, ni ninguna publicación, sin que se enteren todos nuestros oyentes y se enteren antes. Pero o sea que hay que, bueno, pues ir poquito a poco, y que los pasos se están dando, pero que bueno, que con toda seguridad, y eso va a existir, y que todo todos los oyentes se van a enterar porque lo vamos a comentar y van a ser los primeros en saberlo. Y Juan Manuel desde Alicante, pues nada, nos escucha a través del reproductor MP3, así alguna vez en directo, pero poco. Y lo hace, se ha comprado ese MP3 para poder escuchar La Rosa de los Vientos siempre, y dice que a pesar de la pesadumbre de no tener a Juan Antonio, pues quiere felicitarte, Bruno, porque dice que lo haces genial y te lo agradece. Pues yo se lo agradezco a él y a todos los oyentes, porque la verdad nos han apoyado muchísimo, a todo el equipo en esta etapa tan dura que ha sido, y le agradecemos muchísimo que sigan ahí, que sigan en directo, en diferido, a través de la forma que sean, son oyentes al fin y al cabo, y saber que hay gente, que personas de estas que uno se encuentra por el metro con el MP3 y con los cascos, y que alguno puede estar escuchando este programa, bueno, con que eso pase solo una vez es ya extraordinario, y desde aquí nuestro agradecimiento por todo este apoyo que nos están brindando. Una vez por vagón, ¿no? No voy preguntando, yo soy de usar mucho el metro y no voy preguntando qué escuchan, pero a veces quedan ganas de preguntar. ¿Verdad? El otro día revisaba la lista de descargas del famoso iTunes, que es quizá el principal suministrador. Yo no entiendo mucho de esto del MP3, la verdad, pero el iTunes es como el, bueno, pues como la principal fuente, ¿no? Y el número 5, la Rosa de los Vientos, el primer programa de radio que existía en descargas, el primero, y la verdad es que eso es una, y entre los 10 primeros, después a los 10 bajó un poquito, y se situó el 5, la colección de pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián. Es decir, dos MP3 vinculados a este programa entre los 10 primeros y los primeros de radio, ¿no? Pues no hay palabras, ¿no? No hay palabras, desde luego. Oye, tú que nos estás escuchando ahora, saluda, mira, es Bruno, te estás pasando por delante de él. Bueno, pues sí. Después de la broma. Paradoja espacio-temporal, pero sí, eso es posible. Probable. Ahora mismo son, nada, casi las 4 de la madrugada. Complicado, pero bueno. Dos correos electrónicos, muy rápido. Chris dice que por azar te he reencontrado, Bruno. Muchísimas gracias por continuar con el programa. Me encanta escucharos y os llevo allá donde vaya. Mira, hablando de MP3, podcast, etcétera. Y Zoe dice que esta semana ha muerto Bobby Fischer y le gustaría, como propuesta, hacer un reportaje de la vida del mejor ajedrecista de la historia. Bueno, la verdad es que ha sido una de las noticias importantes de la semana, el fallecimiento. Dicen, yo no entiendo mucho de ajedrez, pero cuando tantas y tantas personas y los que saben aseguran que se ha ido el mayor genio de la historia en cuanto al ajedrez, bueno, pues será indiscutiblemente cierto. Ese enfrentamiento con Spassi en plena Guerra Fría, con ese significado que tenía, que era mucho más que una partida de ajedrez, y que esa victoria de Bobby Fischer sobre Spassi, con toda la connotación política que existía. Luego, sí, triste todo este final de Bobby Fischer, ¿no? Ese genio, posiblemente toda esa genialidad, esos 180 de cociente intelectual que se dice que tenía Bobby Fischer, no sé si es verdad o no, indiscutiblemente era una persona con una inteligencia absolutamente prodigiosa, que cometió pues algunos errores, pero posiblemente también su propio orgullo y su propia fuerza en lo que él pensaba como adecuado, pero también le llevaron a cometer alguna serie de errores. Dicen que ha fallecido en la indigencia, sin aceptar tratamientos médicos para su problema renal. Y es un personaje del que hablaremos, y yo creo que en la tertulia una vez hemos hablado de él, hablamos de él cuando reapareció hace 2 o 3 años celebrando el 11S, ¿no? Eso que desconcertó a tantas y tantas personas, ¿no? Esa reacción extraña de Bobby Fischer, pero que fue injustamente perseguido por su propio país y por las autoridades de su propio país, cuyo nombre había llevado a lo más alto del ajedrez mundial en un momento en el que era importantísimo, no sé si el principal deporte, pero sí uno de los más significantes por esa etapa política que se vivió. La Guerra Fría, claro. Claro, claro. Antonio, desde Málaga, pues dice que tiene 28 años, hace 9, pues está escuchando el programa La Rosa de los Vientos y se enganchó por un suceso traumático que le llevó a una depresión. En esos momentos conoció a Juan Antonio y dice que le ayudó a conocerse a sí mismo, que le devolvió las ganas de vivir, que era una persona que le transmitía, consiguió terminar su carrera de económicas y dio a conocer a muchos más amigos La Rosa de los Vientos. Dice, gracias a él aprendí el placer de conocer nuevas cosas en la vida, ser positivo, nuevas experiencias, países. Ha visitado ya 14 países y se lleva su MP3 escuchando La Rosa. Ajá. Con lo cual, pues nada, es un MP3 muy viajero, al igual que Antonio. Y dice que sigue escuchando el programa, que él está ahí atento constantemente y que, bueno, que más o menos que la Rosa se ha convertido para él y para su grupo de amigos en una fuente de referencia y de culto. Así que le damos las gracias por seguir ahí. Por supuesto, por seguir desde hace tanto tiempo, y las gracias porque son este tipo de mensajes los que creo que a la gente que estamos aquí llenan, ¿no? Porque es precisamente lo que se busca, hacer compañía y sobre todo ayudar a las personas, ya no en su formación cultural, sobre lugares, sobre países, pero si encima, como es este caso con las narraciones de Juan Antonio, con las palabras de Juan Antonio y con la filosofía trasladada a La Rosa de los Vientos, le ayuda a superar una enfermedad que es tan difícil de superar como una depresión, con lo complicado que es, bueno, pues ¿qué más se puede decir? Desde pues luego. Sí, porque además ese tipo de momentos te hace padecer muchísimo insomnio, se te hacen las horas larguísimas, entonces si tienes a alguien que te acompaña y te alivia de alguna manera y te hace pensar en otras cosas, pues es de agradecer. Y bueno, pues cuantos oyentes quieran que estén pasando por un mal momento o no, o que se lo pasen bien con nosotros, son bien recibidos. Aquí nuestra terapia es lo que podemos contar y lo que podemos acompañar. Creo que es una terapia complementaria, pero también muy buena. Luego está la otra terapia, que es la que se me tiene que aplicar a mí, pero no. Sí, bueno, no causa, pero es que la pastilla hay veces que no se la toma. Sí, es que la terapia es Song, creo yo, que es la que necesita. quizá descansar. Bueno, nos ha escrito desde Jaén Javier, 26 años. Dice que de Juan Antonio, de vosotros, Jesús, Carlos, Bruno, he aprendido más que de muchos profesores que he tenido. Una noche de insomnio, precisamente, buscando por el dial, dice Javier que escuchó algo que le atrajo, que no sabía lo que era, y era uno de los pasajes de la historia de Juan Antonio. Dice que la semana que viene estará viajando por los dominios de Isabel la Católica y que le haría mucha ilusión escuchar este email a través de podcast. Así que, bueno, pues aquí está. Pues eso, ahora saludos, mismo, Javier. Ahora mismo, sea la hora que sea, el lugar en donde esté siguiendo los pasos de Isabel la Católica, pues le saludamos y que reciba nuestro saludo y nuestro abrazo, pues sea la hora que sea la que nos esté escuchando a través de ese MP3. Somos todos unos crononautas, viajando. Desde luego, desde luego. Todas las paradojas espaciotemporales se dan con el MP3 de La Rosa. O nos bilocamos también. Pues Rafa es de un pueblecito de Valencia llamado Godelleta, lleva 5 años escuchando el programa y bueno, se declara fiel seguidor. ¿Y qué es lo que nos pide? Pues que le digamos cómo se llama la sintonía que ponemos cuando rememoramos épocas de Turno de Noche. No es de Turno de Noche de lo que rememoramos épocas, sino es de La Rosa de los Vientos, de todos los años que llevamos La Rosa de los Vientos. Así que te vamos a decir que sí es cierto que coincide, que una de las sintonías de Turno de Noche era la misma que ponemos cuando recordamos el momento aniversario. Y claro, se llama, que además es una forma de unir esas dos etapas, claro. Eso es, se llama Encantamiento, y los autores son Paul Boudouris y Chris Esferis. Y luego, como dato así curioso, la primera sintonía que sonó cuando Turno de Noche era Dead Grusin, y era de la banda sonora original de la película Enamorarse. Yo creo que además el hecho de que haya tantas personas que estén preguntando por esta sintonía y por otras, es que bueno, que en ese caso, Silvia, la elección siempre ha sido un éxito, porque si tanto lo preguntan los oyentes es que están encantados de escucharla. Pues sí, menos esta primera de Edith Grusen, que ahí yo no tuve nada que ver, las demás sí. Yo soy el artífice de prácticamente todas las sintonías y músicas que han sonado en este programa. Y tantas consultas de los oyentes preguntando por los títulos y los autores, indiscutiblemente es el triunfo de esa elección y significa que es y que fue una elección acertadísima. Llegamos al final de esta segunda emisión de fin de semana. Volvemos el próximo fin de semana, sábado, madrugada de domingo, a la 1, las 12 en la Comunidad Canaria. No son horas, es el programa que lleva a continuación en Onda Cero con José Luis Salas, el Monaguillo, Sergio Monforte, tanto él como Martín Expósito, Silvia Casasola, Bruno Cardeñosa. Os desean que paséis una excelente semana. Muchas gracias. ¿Has visto lo que lleva bajo la sotana el Monaguillo, no? Los bombones.